Como dice el mago, esta es vieja. Siempre me dice que a las viejas también hay que tocarlas. También hay que tocarlas a las viejas. Y más si están buenas, más si están buenas, como dice el mago. A las viejas también. Se toca bien. ¿Qué pasa, Ori? No, ¿qué? No me digas tío acá. Mi papá tampoco. Somos tus primos.